Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenas tardes a toda la gente, todas las personas que estén escuchando la Radio Placeres por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en una nueva emisión del programa Evade Noticias, espacio colectivo de la Radio Placeres de Valparaíso, radio comunitaria de 31 años de existencia, haciendo el aguante en plena cuarentena. Vamos por la tercera semana en plena cuarentena, a propósito de esta pandemia de COVID-19 que está afectando la salud, la economía, el empleo y una serie de elementos que se vinculan con este fenómeno y que se vinculan también con la manera de tomar decisiones que tiene el gobierno de Chile a través de la administración del empresario Sebastián Piñera. Por la misma razón de cómo administra la pandemia y cómo administra el país el gobierno, este programa Evade Noticias está vinculado, como la Radio Placeres en general y como las radios comunitarias también y los medios de comunicación comunitario, está vinculado con relevar y destacar las distintas acciones de solidaridad, de trabajo colectivo, de apoyo mutuo que se está desarrollando en la ciudad de Valparaíso, en la región y en el país. Hoy día nos vamos a enfocar en la ciudad de Valparaíso con distintas experiencias. Vamos a partir con una entrevista de petarda a Isabel del Espacio Santa Ana, que nos habla de las experiencias de ayuda mutua que están desarrollando en el territorio. Por ejemplo, con el CESFAM están apoyando la trazabilidad de los casos, están apoyando a las personas contagiadas con COVID y están en una incipiente experiencia de residencia sanitaria, pero una experiencia inédita porque sería comunitaria. Una segunda entrevista también vinculado con Olla Común, en este caso en el Cerro Barón, una entrevista a Daniela y Marlene del compañero Ugol, quienes destacan también en este otro cerro de Valparaíso, en el Cerro Barón, destacan los trabajos colectivos y colaborativos que está organizando el pueblo y está yendo en ayuda de las personas que lo están pasando más mal en esta realidad pandémica. Una tercera nota, acá vinculado con el comercio local, vinculado con negocios y experiencia de comida, de cerveza, de espacios de encuentro, de pizza, que se vincula con la economía social y solidaria, la experiencia de Interbares. Conversamos con el Rucio del Bar El Canario a propósito de cómo se resiste colectivamente desde el comercio local ante las exiguas y nulas apoyos que entrega el gobierno. Bueno, en vez de defenderse solo y caer solo, están dando una pelea colectiva, la organización llamada Interbares. Ustedes los pueden seguir en las redes sociales, Instagram especialmente, y apoyar todo lo que se pueda a estas distintas experiencias de comercio local, para que cuando pase todo esto y podamos volver a encontrarnos, nos encontremos con estas instancias que nos han dado tanta alegría, alimento y nutrición para el alma. una cuarta parte y ya nos salimos de Valparaíso y tenemos una mirada más global de Chile. Conversamos con Eduardo Cardosa, compañera Dafne hizo la entrevista a Eduardo Cardosa del Movimiento de Acción Migrante y se conversó sobre la ley de migración que está planteando el gobierno de Piñera, se conversó sobre la resistencia de la comunidad en este contexto de pandemia acá en el país y también sobre la situación del médico venezolano en Melipilla que se acusa de no querer atender pacos. Después se vio que era nuevo montaje de la policía. Y finalizamos con Resistencia y Cultura. Acá el compañero Chino nos manda esta entrevista a Lorena Erpel, una cantante y compositora que comparte casi como un lanzamiento su disco Cantos Sumergidos y nos habla un poco de su carrera musical, de su inspiración, de la motivación para hacer música y arte y de su vínculo también con la ciudad de Valparaíso. Esto es Eva de Noticias, compártalo, díganlo, compartan la Radio Placeres, el 87.7 FM y también radioplaceres.cl. El aguante de los medios comunitarios también se hace a través de las personas, no solo que los leen, los escuchan y los miran, sino que también háganse partícipe porque son espacios abiertos para que cada uno de ustedes desde sus territorios puede ser una o un corresponsable. Contra el monopolio comunicacional, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Conversamos con Isabel del Espacio Santa Ana sobre la ayuda mutua que se está generando en el Cerro Cordillera, en diferentes partes del Cerro Cordillera, y también sobre dos proyectos interesantes que tienen, que son uno, hacer la trazabilidad de los enfermos con COVID del cerro en conjunto con el CESFAM y también la posibilidad de implementar una residencia sanitaria, un refugio en dependencias de la parroquia Perpetuo Socorro que queda ahí en Camino Cintura, en Cordillera. Activa, digo, porque existe, siempre ha existido la red cordillerana. Se sabe que el Cerro Cordillera es uno de los cerros más organizados de Valparaíso, entonces estamos siempre activos para cualquier ayuda. Y esta vez se activa a través por el COVID, ¿cierto? Y se juntan las organizaciones del cerro, como Junta de Vecinos, Centro Comunitario, CESFAM del Cerro Cordillera. Cada vez se suma Viveco de la municipalidad. Parte de la necesidad del territorio, ¿cierto? Como ya tenemos vecinos contagiados, entonces vamos a la ayuda de ellos, a la necesidad, adultos mayores, y eso. Estamos organizando ayudas como comedores, ollas comunes, entrega de mercadería que tenemos centro de acopio donde van llegando a través de los mismos vecinos también mercadería para la ayuda de los más vulnerables. ¿Cómo ha sido la metodología de trabajo que tienen ustedes? ¿Ya tenían estos contactos, estas redes funcionando desde antes del COVID? ¿Y cómo ha sido la forma en que lo han enfrentado ahora, en que trabajan en la práctica? Claro, antes del COVID la red cordillerana funcionaba generando proyectos a las organizaciones. Por ejemplo, hicimos un proyecto el año pasado de la cancha del Auditorio Guillermo Bravo, ¿cierto? Ahora se piensa como ir en ayuda de un proyecto a la Cruz Roja de nuestro cerro. Bueno, nos juntamos las organizaciones y viendo las necesidades que necesita nuestro territorio, pues. Y junto a la Junta de Vecinos, la parte alta del Cerro Cordillera, ellos están trabajando con ollas comunes y también realizan pan 3 veces a la semana. también tenemos centros de acopio como la parroquia, la Junta Vecinos 108. Vea de estas organizaciones de red es que no cruzarnos con las actividades. Por ejemplo, la Asamblea Cordillera hace pancito dos veces a la semana y la Junta Vecinos 108, ¿cierto?, también hace pan. Entonces, pues ahí nos juntamos y para no cruzar con las actividades hacemos otro día. La red también nos juntamos como para ver las actividades que está realizando cada sector del Cerro Cordillera, pensando que el Cerro Cordillera es largo, ¿cierto?, y ancho. Entonces tenemos parte alta, media y baja. Entonces estamos con esos cruces de actividades y catastro de las familias que ya se han ayudado, que falta por ayudar mucho. Y esa información es la que nos traspasamos, como red, para no repetirnos con la misma familia y seguir ayudando a la que no se ha ayudado en estos momentos. Estamos con las escuelas también, ahí traspasando la información, que la escuela también tiene altas intenciones de también realizar como una olla común. ¿Qué actividades específicas hacen con el CEFAM? En esta red, con el Consejo Local de Salud y el CEFAM, estamos con la iniciativa de realizar trazabilidad a las personas con COVID. Esto quiere decir de que nosotros como vecinos poder llamar a la familia o a la persona de la familia que están con COVID y que ellos puedan traspasarnos como la necesidad. De que si necesitan algo que comprar, nosotros estarlos llamando, cómo se siente, si necesitan algo, etcétera. Y también estamos con la iniciativa de un refugio sanitario para los vecinos con COVID, ya que en el cerro también tenemos hartas familias que están como hacinadas, pues. Entonces en una casa viven 7, 8 personas y si una está contagiada con COVID, imagínate qué pasa ahí en esa casa. Entonces la idea es de que este refugio, que se está pensando que sea la parroquia Perpetuo Socorro, sea dirigida a las personas con COVID. Y en la música en este programa nos acompañará la mismísima Lorena Erpel con algunas canciones de su último disco, Cantos Sumergidos. Sumo dos caballos indomables en el vendaval, siempre lo supimos, nos íbamos a devorar. Somos dos caballos, surreal, salvaje, sideral, siempre lo supimos, nos íbamos a devorar. Abrazar el vértigo y volar, abrazar el vértigo y caer. Cuando lo planeamos, abrazar el vértigo y correr, abrazar el vértigo y volar, abrazar el vértigo y caer, abrazar el vértigo y caer. We'll be right back. abrazar el vértigo y volar, abrazar el vértigo y caer, cuando lo planeamos, abrazar el vértigo y correr, abrazar el vértigo y volar, abrazar el vértigo y caer, abrazar el vértigo y caer, abrazar el vértigo y caer. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad, libertad! ¡Los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. ¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Identidad de raíz, mi guacho, apañando al pueblo! ¡Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta! ¡Proceso! ¡No estamos todos! ¡Rayos Placeres! ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente acá en Evade Noticias, en la Radio Placeres del 87.7 FM. Y, por supuesto, conversando con organizaciones sociales en tiempos de pandemia acá en Valparaíso, especialmente en la contingencia que tiene que ver con el abastecimiento y las ollas comunes en el territorio. Y hoy día estamos conversando con... Vamos a conversar un rato con Dani y Marlene. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ustedes lo que sé es que hicieron una red de organizaciones del Cerro Barón, donde está metido el Centro Juvenil Barón, el Consejo Local de Salud y el Liceo Técnico Barón, entiendo. ¿Así es? Así es, sí. Perfecto. Cuénteme un poco cómo llegaron ustedes a organizarse y cómo se inició esta actividad. Mira, en realidad nosotros acá en el Cerro ya venimos haciendo un trabajo de años, desde antes de la pandemia, desde antes del 18 de octubre, como Centro Juvenil y otras organizaciones hemos estado trabajando en función de la organización barrial y obviamente que ante esta emergencia nos hemos visto llamados a seguir organizando a los vecinos más que nada. Porque la necesidad es grande. Y desde ahí que en la época de la revuelta organizamos un grupo también que se llamaba Coordinadora Vecinal Barón, donde confluyeron el Centro Juvenil, el Liceo Barón, el Consejo Local de Salud, la Mesa Territorial de Salud, y en realidad somos vecinos del sector, que participamos en distintas organizaciones, pero casi siempre somos los mismos. Y en esta oportunidad, con respecto a la olla, bueno, Dani ha participado en términos de hacer el catastro en primera instancia, de ver a los vecinos que realmente lo necesitan, y ahí Dani te va a poder explicar qué es lo que se ha hecho desde marzo hasta ahora. Sí, bueno, estamos trabajando desde marzo hasta el día de hoy, como dice Marlene. Se te escucha bajito, Daniela. ¿Ahí sí? Un poquito más fuerte. Ya, estamos desde marzo trabajando con un catastro que se ha llevado a cabo. Tenemos alrededor de 40 personas vulnerables y con la ayuda de vecinos, del Cerro Barón, hemos podido lograr llevarle alimento no perecible a alrededor de 30 personas del Cerro Barón, Larraín, Molino, Polanco. Y hasta el día de hoy seguimos con esa campaña, po. Estamos ahora en este momento igual corto con mercadería, así que igual hago un llamado de si pueden cooperarnos. Tenemos un punto de acopio en la ex comisaría al lado del Cefán Barón, desde las 12 hasta las 5, ahí estamos haciendo un acopio para las personas que quieran ir a cooperar con algún alimento no perecible, útiles de aseo. Perfecto. Y esta catastro, ¿cómo se realizó? Y bueno, dice que hay como 40 personas con problemas claros de abastecimiento, ¿cierto? Sí, en primera instancia el catastro lo hicimos a través de redes sociales, mandé un formulario que podían llenar las mismas personas o vecinos que supieran de algún caso, y después el puerta a puerta, ahí el boca, ¿me entiendes? Y ahí hemos podido lograr detectar algunos casos. Obviamente faltan mucho más, así que igual algo llamado de cualquier persona que sepa de algún caso, que se pueda contactar a través del Facebook Centro Juvenil Varón o del Varón Informa y nos haga llegar algún caso. Oye, y hoy día tuvieron una actividad de la olla común, pareciera, ¿cierto? Vienen de eso. ¿Qué tal resultó? Bueno, resultó bastante positivo porque aparte de eso congregó a bastantes voluntarios. Algunos detalles técnicos con respecto a la hora de entrega, porque la cocina no era suficiente. Pero en definitiva llegamos a hacer más de 100 raciones, Dani. Sí, 115. 115 raciones se entregaron hoy día. Perfecto. Porque junto con este catastro que mencionaba Dani, se nos derivaron personas de otra olla común que va a funcionar los días sábados y está a cargo de la organización de la Junta de Vecinos 4 y la Junta de Vecinos Lechero. Y en función de eso también estamos en coordinación con la olla común que se está haciendo en el anfiteatro. Y desde ahí, como son distintos días y cada organización lo hace una vez a la semana, la idea es ir cubriendo la mayor cantidad de días en la semana para que los vecinos tengan comida todos los días, pues no una vez. Y en eso estamos tratando de organizarnos, nunca están de mal las dificultades, pero aún así está toda la fuerza, el empuje, la gana de la gente de poder colaborar y uno cuando va a terreno se da cuenta de la necesidad. Por eso redoblamos los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. ¿Y ustedes están organizando la olla todos los días jueves por ahora? Por ahora todos los días jueves, sí. Perfecto. Y cuénteme un poco, ¿cuál ha sido los facilitadores que han tenido en el trabajo de la olla común y de abastecimiento y qué dificultades han tenido hasta ahora? ¿Dani? Dificultades, la verdad es que... Más cerca del teléfono, por favor, que nos escucha bajito. Ahí sí, la dificultad que hoy día tuvimos fue el tema de la cocina que no nos acompañó, así que tuvimos que salimos recién a repartir como a las 2:30, pero la verdad es que se formó buen trabajo. Ahí los chicos de la ex comisaría Varón estuvieron a cargo de la cocina, así que la verdad, dificultades, siento que esta vez no solamente nos van los fallos de la cocina. ¿Y los alimentos se están juntando con los mismos vecinos, con alguna otra institución? Como el Consejo Local de Salud es de... colabora también con el CEFAM Varón, desde ahí que nos están ayudando en términos de... nos han cooperado con verduras, con implementos de protección, y las donaciones han sido de particulares hasta el momento. Perfecto. De vecinos del sector y de otros lados que de repente han sabido de la noticia y no hacen donación. Ajá. Y a partir del trabajo que se está haciendo con las otras ollas que hay en el otro cerro cercano, por ejemplo, están los Siete Cerros, etcétera, ¿han tenido coordinaciones? En una primera instancia, cuando partió todo esto, sí, generamos una coordinación generalmente apoyando la olla del anfiteatro. Y posteriormente... hemos intentado generar la coordinación desde el territorio. Uh-huh. Ellos llevaron también, levantaron 5 ollas en el sector de Molino Polanco y nosotros estamos tratando de que también surjan más ollas en este sector. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente, de los vecinos, con respecto a esta olla común? Dani. La recepción fue súper buena, la verdad. hubieron hartos vecinos que tampoco estaban catastrados, lo bueno que igual no teníamos porciones. Daniela, ¿puedes acercarte un poco más al teléfono, por favor? Ahí sí. Más fuerte necesitamos. Sí, dale. Sí, ya. Los vecinos, la verdad, estuvo buena la recepción. Igual llevábamos platos extra, así que pudimos repartir a personas que no teníamos en los catastros. Así que, bueno, estaban súper agradecidos. Por eso la idea es levantar otras ollas comunes también en el sector y abarcar todos los días de la semana si se puede, porque las personas no comen solamente un día, así que en ese trabajo también estamos. Perfecto. ¿Y cómo lo ven con la perspectiva, lo que está pasando en el barrio, en la organización? ¿Se están fortaleciendo? ¿O la gente ya está más en su casa? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿La gente se está organizando? Hable por el territorio. Sí. Yo pienso que acá en Barón, sí, hay mucha gente que se está organizando, por ejemplo, y no solamente en el tema de las ollas comunes, sino que en el tema de la sanitización. Desde el CEFAN se está haciendo esfuerzo bastante grande para hacerle llegar a los vecinos su remedio y los alimentos, que en algún minuto se estaban entregando, pero por la cuarentena se suspendieron, pero se están buscando formas de poder hacerle, de poder llegar igual a los vecinos buscando otras alternativas. Y en ese sentido, creo que también la organización parte por la capacidad que han tenido de colaborar y aportar y ayudar. O sea, igual creo que es súper importante que la gente del barrio haya esté solidarizando para este tipo de actividades. ¿Y están entregando comida casa por casa o la gente se acerca a la olla? No, por cuarentena la normativa es que solamente se entrega. ¿Y los permisos? ¿Ustedes sacaron permisos comunes para hacer el trabajo? Sí, la municipalidad nos gestionó el permiso para las personas que estamos trabajando en la olla. Perfecto. Que también lo hizo con varias otras ollas comunes de Valparaíso. Uh-huh. Para gente que quiera ayudar y colaborar, ¿cuáles serían los medios de teléfono, algún Facebook o algún correo electrónico para comunicarse? Los Facebook son Centro Juvenil Barón, Cerro Barón Informa y el número de Marlene, también se pueden comunicar. Marlene, ¿tu número? Sí, 942-46-4519. Perfecto. Y la perspectiva más social y política a partir de lo que está pasando, el desarrollo de la organización en el cerro y todo este contexto político, ¿cómo lo ven ahora y cómo se proyecta en unos meses más? Tomando en cuenta que la pandemia está progresando, no ha parado y sigue avanzando sin freno, digamos. Sí, pero ahora también nos enfrentamos a otra amenaza, porque tú has visto que las ollas comunes han sido, por ejemplo, en Santiago han sido perseguidas, han sido los vecinos prácticamente le han botado sus ollas, y ahora tenemos la amenaza de que el gobierno quiere, o no sé, de políticos quieren que las ollas comunes sean asumidas por la Junji, y hay todo un protocolo de hacer un catastro de las personas que están colaborando y a quienes les llegan. Para nosotros es una amenaza porque también es una situación en que nos limitan nuestro trabajo, porque también todo esto es voluntariado. Así es que esperamos que unirnos como con todas las ollas comunes de Valparaíso y hacerle frente a esta situación. Sí, ¿hay alguna iniciativa de unión de ollas y de generar gestiones en común dentro, obviamente, de la autogestión y la ayuda mutua, digamos? Ojalá que se concrete luego eso para poder ir enriqueciendo el tema de las ollas comunes, porque obviamente se van a seguir levantando más espacios como ese en distintos cerros, porque esto se está recién empezando, pareciera, lamentablemente. Sí, bueno, hay varios cerros que se han levantado ya en función de esto lo importante es que sea un trabajo coordinado e integrador, porque no se que se sumen en vez de restar. más allá de cualquier diferencia de opinión, tengamos la altura de miras de poder trabajar en función del bien común. Perfecto. ¿Alguna, algo que se les haya quedado en el tintero que quieran expresar acá en la radio? Bueno, nosotros también estamos enviando un mensaje y me parece que va a ser un mensaje a través de varias ollas comunes que se van a adherir a un llamado que está haciendo la Mesa por la Salud Digna el 4 de julio en el aniversario de la muerte de Amelia por la reivindicación de la salud pública en Chile, que en realidad nosotros también adherimos a eso en función de que entendemos que la salud pública es la base para poder enfrentar este tipo de pandemia y que después han descubierto la crisis que ya teníamos y veníamos viviendo. Entonces, obvio que vamos a tener que fortalecerla en términos de reivindicar todas esas necesidades que tenemos como, como personas que necesitamos y exigimos la salud como un derecho, no como no desde la parte solamente económica. Perfecto. Oye, gracias Daniela y Marlene por su tiempo y bueno, y gracias también por el trabajo que están haciendo, fuerza, éxito y bueno, van a seguir parándose más ollas comunes a nivel territorial, así es que apoyando acá desde la radio. Gracias, gracias por la oportunidad de darnos a conocer todas estas situaciones. Esto fue Evade Noticias con las ollas comunes vecinales, en este caso de Centro Juvenil Varón, el Consejo Local de Salud de Varón y el Liceo Técnico Varón. Muchas gracias, Dani y Marlene. Gracias, Dieguito. Chao, un abrazo, que estén muy bien. Evade Noticias, Radio Placeres 87.7. Mi vida, la vida que tanto quise. Es el vendedor de flores que grita efusivo. ¡Flores! ¡Flores! Parezco leso. Mejor iré por un vituperio antes de poner fin a este entuerro. Mi vida, la vida que tanto asfixia. Con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. La tele me tiene con fiebre. Apaguen la tele, prendan la radio. Aburridos estamos de todos los diarios. Solo dicen mentiras y frivolidades. No me sé más. Escucha Radio Placeres. Escucho siempre la Radio Placeres. 87.7 FM, a la izquierda del dial. Ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Respecto a la situación actual de Valparaíso en crisis sanitaria, desde marzo hasta la fecha, como con restricciones de libertad, restricciones y control del Estado, que son más o menos ya bastante rigurosas. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cómo los comercios locales han podido desarrollar su actividad comercial en general, como los comercios locales, y en particular interbares? Quisiera primero, como comenzar desde no solamente lo que significa en este momento, en la actualidad, así como lo ha afectado que el comercio porteño o nosotros quienes nos dedicamos a la actividad comercial nos vemos afectados en este momento por el contexto de pandemia y cómo se llama, y con las políticas de control y represión que en este momento están en la calle, digamos también. Sino que al mismo tiempo hay un correlato mayor que quizás es más estructural, que donde deviene también una baja económica en los procesos comerciales de Valparaíso. Para mí Valparaíso igual es como un ecosistema y como todo ecosistema, digamos, tiene ciertas fragilidades. Entonces, si tú la exponís, digamos, a fuerzas, digamos, ¿cachai? O vas contradiciendo, digamos, esa una cierta naturaleza de los espacios, tienden a colapsarse. Y desde eso, que más o menos como hace 2 años, ¿cachai? Que se viene cerrando el comercio de calle Condell y que fue anterior al proceso de tanto de estallido social y como de pandemia. Y podíamos ver por qué. ¿Por qué? Porque la mayoría de la pequeña industria nacional estaba cerrando por la cantidad de deuda que venían acumulando de todo este proceso post-dictadura, digamos. Entonces, podríamos decir que todas las pequeñas empresas como los Apenco, como las zapaterías, Calzados Beba, la empresa nacional que llevaba como 25 años funcionando, decae y ¿cómo se llama? Y cierra. Eso pasó los últimos 2 años, aquí en Valparaíso lo vimos así, precisamente comercio calle Condell, empiezan a cerrarse los grandes, las tiendas, digamos, que habían desde hace un tiempo y comienzan a cerrar, y empieza a vaciarse un poco la calle comercial. Fueron los primeros efectos desde mi punto de vista. Eso por un lado. Y en esa misma línea de este correlato, año 2019, por ejemplo, que fue todo el año pasado, venía un año un tanto lento, principalmente con un otoño, una temporada baja más extendida. Cada vez las temporadas bajas aquí en Valparaíso se hacen más extendidas, más o menos llegando, cubriendo más de 6 meses. Entonces, si piensas que la actividad, la baja son más de 6 meses, es más de la mitad del año. Entonces tenéis menos de la mitad del tiempo como para reponerte. Y eso es complejo. Entonces, el año pasado, por lo menos, año 2019, salimos del otoño-invierno, más o menos en septiembre, mejorándose un poco en el caso de nosotros como Bar Canario, y después encontrándonos en octubre con un estallido social. Y que obviamente cambia, digamos, toda planificación posible. De ahí terminamos el año, vino la temporada de verano, que también fue súper baja, yo creo que para todo el comercio en general. Y se proyectaba para este año 2020, por lo menos después de marzo, otro estallido social, un segundo estallido social, ya que las demandas no se estaban concretando. Y no llegó, pero llegó una situación mundial, digamos, ¿cachai? Entonces que nada era posible que pensar, digamos, que eso podría pasar. Entonces ahí sin duda toda la cadena en la cual uno está también involucrado le llega, y obviamente que al comercio pequeño le rebota mucho más fuerte que al comercio mayor. O sea, sí o sí, tan mayor, tienen infraestructura, tienen recursos, tienen muchas más cosas, digamos, con las cuales puede subsistir, digamos, también. Entonces, y por supuesto, la ayuda del Estado está pensado, digamos, en ese tipo de empresas también. Eso como segundo punto. También durante todo el periodo de octubre y marzo, que fue todo el periodo de estallido social, por lo menos aquí en Valparaíso, se generaron diferentes mesas de trabajo relacionadas con la municipalidad, otras relacionadas con los organismos del Estado, para poder, y la Cámara de Comercio fundamentalmente, para poder articular alguna ayuda que se pudiera dar al comercio. O también se hicieron agrupaciones espontáneas, momentáneas, con comerciantes, con diferentes intereses también y con diferentes miradas políticas también sobre la realidad social en la cual estábamos participando. No podíamos ser unos hueones y ser solamente comerciantes, ¿cachai? Y no tener una opinión sobre lo que te está pasando en la vida también, ¿cachai? Y bueno, todos ahí confluíamos con diferentes miradas. Al mismo tiempo, digamos, todos teníamos las mismas, pasando las mismas pellejerías y tratar de hacer un esfuerzo de juntarnos y ver algo, digamos. De eso, hasta ahora lo que ha salido, en el caso de, por ejemplo, el tema patentes, el tema permisos de terraza, solamente los permisos de terraza se han suspendido por decreto municipal. En el caso de las patentes nuestras, tanto comerciales como de alcohol, esas patentes están por decreto de Estado. Entonces la municipalidad no puede no cobrarlas, ¿cachai? Entonces las patentes ahora este segundo semestre se van a pagar igual, ya todos tienen que pagarlas. Y se dio la posibilidad de hacerlo en cuotas, ¿ya? Entonces todos ingresamos nos ingresamos en un catastro, porque también se ha dado de que si no está inscrito en los catastros, digamos, no existe, digamos, como sujeto, digamos, ¿cachai? O catastrado o posible beneficiario de algo, ¿cachai? De una paña, venga de algún lado. Y llenamos una ficha, somos parte de un catastro de la MUNI para poder acceder a ese beneficio, que es precisamente eso hay que pagarlo el próximo mes, por ejemplo. Y en algunos casos, algunas personas, la mayoría de nosotros no ha podido funcionar en la totalidad. También hemos optado por postular a fondos de Cercotec, que era un fondo que salió aproximadamente hace un mes atrás, un fondo llamado Reactiva o Reactívate, que contaba de 3 millones de pesos y digamos con la perspectiva más hacia la digitalización, hacia el comercio digital, plataformas digitales, software, páginas web, en eso orientado un poco como en eso, digamos. Nosotros postulamos, Bar Ritual también postuló y Pimentón también, pero no salimos beneficiarios. ¿Cómo se veía cómo se clasificaba esto? Era a través de la carpeta tributaria, en la cual se tomaban 2 años, que 2018-2019, 2019-2020, donde se comparaban los ingresos declarados y te hacían un porcentaje en lo cual iba a ser tu puntaje, digamos, ¿cachai? Y bueno, ninguno de los tres quedó, y al mismo tiempo no se sabe quién haya ganado, quién haya salido beneficiario también, digamos, ¿cachai? O de aquí del plan de Valparaíso, por ejemplo, no hemos sabido de nadie. Hicimos correr también la voz sobre eso, porque puede ser también que haya sido un chanchullo nomás, otro chanchullo más, como al mismo tiempo ha sido el crédito FOGAPE, que se da a través del Banco Estado para que el microempresario pueda, digamos, tener una ayuda del Estado con bajo intereses, ¿cachai? A un 0,3%. ¿Qué es lo que ha hecho Banco Estado? Simplemente hacer que nadie califique, digamos, ¿cachai? para ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el pequeño comerciante para poder salvar su negocio? Tomando un crédito de consumo a una tasa mayor, entonces generando una deuda mayor. Y por supuesto que al banco le conviene que los intereses de un crédito sea con un porcentaje mayor, porque al final de cuentas es con eso gana, digamos, ¿cachai? Es su capital, digamos, su negocio. Y este 0,3% que el Estado estaba poniendo, nadie califica. No calificáis por tener una deuda, no calificáis, ¿cachai? Siendo esta la realidad de la mayoría del comercio porteño y de muchas personas, de muchos habitantes de Chile. La mayoría de los chilenos tiene una deuda, por lo cual en este momento, si va a pedir una ayuda, por ejemplo, un FOGAPE, no calificaría. Perfecto, entonces entendemos que estos esfuerzos, por así decirlo, del Estado, del gobierno, han tenido como foco más que ir en una ayuda oportuna a los negocios, a los comercios locales, más bien han ido a clasificarlos, a obtener información de ellos, a tener un poco más de control quizás de la situación que en relación a fomentar el comercio, en este caso comercio local, en las ciudades. Ahí hay un punto súper fuerte en virtud del fondo de las medidas que están tomando quienes nos gobiernan y también mirando a dónde ponen el esfuerzo en realidad para salir de esta situación de pandemia y de agobio económico. Por otro lado, también quisiéramos escucharte en alguna reflexión o en algún relato que nos pueda alumbrar como a la vida específica del puerto, en su ámbito nocturno, en su ámbito social, en su ámbito cultural, cómo esto ha afectado el, por así decirlo, normal funcionamiento de esta pequeña sociedad aquí que se da en el puerto del Paraíso y cómo han reaccionado, cuál ha sido la recepción también de los clientes parroquianos que van a estos comercios locales. Yo creo que hay varios efectos y dos importantes, primero, por decirlo de una manera, no categorizando ni jerarquizando, digamos, el económico. Para que un local funcione, digamos, necesitamos que vayan clientes, ¿cachai? De esa economía dependemos. Y por lo tanto, ese cliente también necesita que tener un trabajo. Y también que su economía se sostenga, digamos, en el tiempo. A mí me sirve, digamos, que su economía se sostenga, porque si son de nuestros parroquianos, digamos, es positivo tanto para él como para nosotros, digamos, un círculo virtuoso, digamos, que hemos tratado de conservar y de alimentar siempre. Y en ese plano, y el segundo efecto es como el no verse, el quizás que tiene que ver más con las emociones. Todos se acuerdan de los momentos de Canario, bailando. Estábamos pegadísimos todos, los últimos conciertos, del Cabra, La Mano de Filippi, estaba llenísimo. Yo creo que instancias como esa, no sé si se van a poder volver a repetir cuando volvamos, digamos, o como sea que volvamos a poder abrir nuestros espacios nuevamente, digamos. Hay un efecto, es el emocional, que es mucho más fundamental, y ha sido bonito poder recibir como ese feedback de gente que echa de menos nuestros espacios, echa de menos esa, eso, que nosotros hagamos también las cosas con cariño, que hacemos, que conservamos un espacio para que la gente se encuentre, para que se pueda conversar, para que se pueda escuchar música, para que pasen cosas, digamos, para que nos podamos encontrar, para que nos podamos ver. Eso es lo que muchos espacios como que son más identitarios del puerto, se echan de menos. Se echan de menos, y eso es un efecto como que hemos podido notar estos últimos tiempos a través de las redes sociales. Normalmente subimos algunos videitos. La Rani, por ejemplo, ha estado editando videos de últimas presentaciones que se han hecho. Siempre hacemos registro, entonces hemos tomado también este periodo de estar en la casa para poder revisar, para poder editar, para poder mejorar las grabaciones y todas esas cosas. Entonces siempre estamos subiendo como momentos que del año pasado, fundamentalmente, como para recordar esos momentos lindos de estar compartiendo en la vida nocturna. Y contando con ese apañe también que nos da la gente, que reconoce y quiere también que estos espacios se sigan manteniendo, es como la fuerza también que nos da a nosotros para poder continuar, por supuesto. Estamos tenemos la certeza de que mucha gente nos va a ir a ver después cuando abramos, digamos. Entonces, ese cariño también lo sentimos estando aquí en la casa. Al mismo tiempo, comenzamos a abrir algunos días. Pensamos una estrategia durante los meses de abril-mayo para poder solventar los gastos básicos que implica el local. Y como si ya empezamos a desarrollar los almuerzos los días domingos, con el fin de poder cubrir esos gastos básicos. En ese plano, nos juntamos como siempre naturalmente con Bar El Ritual, con Ana Lazo, que estaba haciendo sour. Entonces su experiencia de cómo lo estaba desarrollando en este contexto de vender un producto hecho a mano, que tiene un valor, que es rico, que lo debe pasar bien y todo, entregarlo, digamos, en una casa, o bien irlo a buscar. Entonces ella nos contó cómo estaba haciendo su experiencia de entrega, y que lo hizo también instintivamente y súper válido y súper bien, digamos. No tuvo que esperar a que le pusieran reglas, digamos, o normas para poder ver qué hago, digamos. Entonces, gran enseñanza que nos hizo, y bueno, y nos juntamos como interbares, los espacios clásicos que son Pimentón, Ritual y Canario, más también microproductores y Cervezocracia, también microproductores, compañeros nuestros que hacen sus productos a mano. Entonces desarrollamos esta propuesta de trabajo que consistía poder tener un delivery común, por ejemplo, como estrategia de poder llegar a las casas, y al mismo tiempo ir probando, porque no teníamos esa experiencia precisamente en nuestro quehacer cotidiano. Entonces también era ver cómo lo hacíamos, cómo se podía desarrollar. Algunos usaban moto, otros usaban auto, así que empezamos a usar nuestros propios recursos como para poder cumplir con eso. Hemos tenido el diagnóstico de eso es que hemos tenido altos y bajos, o experiencias altas y bajas, digamos. O sea, hay días que ha funcionado súper bien, con muchos pedidos, y otros momentos que no. Entonces, no hay una estabilidad. Si bien Valparaíso tiene esa característica económica, en estos momentos se hace mucho más presente. Entonces se hace mucho más difícil sostener como una red estable. Está costando sostener, pero claro, al mismo tiempo todos pensamos de que mejor nos salvamos todos que sálvese quien pueda. Nos queda claro que en esta recíproca relación estamos todos afectados, como que todos extrañamos por una u otra parte estas instancias de involucrarnos, de sentir y acompañarnos por otros y otras que acudimos a estos espacios que nos dan protección, nos dan ocio en algunos casos, pero también instancias para organizarnos y también otro tipo de cosas más profundas. Y por último, nos gustaría saber de aquí para adelante, a un futuro próximo, si bien todos sabemos que es muy difícil pronosticar cosas en este futuro incierto, nos gustaría conocer más o menos la visión tuya en relación a qué se puede venir, qué escenarios pueden ser más favorables quizás para los comercios locales y cómo los radioescuchas y las radioescuchas de Radio Placeres pueden apañar en este momento también, pues, o sea, las cosas van para allá y para acá y los apañes se necesitan de todos lados, pues. ¿Cómo vislumbras este futuro incierto para los comercios locales y en especial para nuestro querido Bar El Canario? Sin duda es complejo tener como una proyección, una estrategia futura, digamos, sin saber o tener certezas mínimas de cómo se viene lo que queda de año y cómo se viene el próximo. A lo que me refería era, se me hace difícil pensar en una realidad económica sin pensar en la realidad social. Entonces, en lo social se nos vienen batallas, digamos, que hay que dar que del proceso que está pendiente, como por decir el plebiscito. Y de ahí en adelante pensar, repensar, digamos, problemáticas que no hemos podido solucionar, digamos. Canario no puede pensarse ajeno a ese momento. Entonces, me cuesta pensar de aquí a fin de año y me cuesta pensar cómo viene después. Lo que sí o sí es que Canario siempre va a ser un espacio de encuentro. Y esa posibilidad es lo que por lo menos Canario precisa como para poder existir. Yo creo que esa retroalimentación de poder vernos, de poder conversar, de poder, es precisamente lo que Canario lo fortalece y lo mantiene vivo, digamos. Por ese plano sería lo único que pueda como sostener. En lo económico está complejo. Yo creo que Valparaíso va a quedar bien en el suelo. No sé en cuánto van los indicadores de desempleo, más probable que más del 10% nuevamente. Y con el exceso de informalidad, también esta ciudad merma y va a costar, digamos, poder sostener como mover el engranaje. En el caso de nosotros como agrupación Interbares, que es el engranaje que hemos construido para poder mover nuestra economía y poder motivarnos bajo este contexto, se va a encontrar ausente durante este periodo de confinamiento y por supuesto vamos a volver cuando termine, digamos, este confinamiento. Entonces ahí van a estar escuchando por las redes sociales nuestras informaciones, que también las hemos estado desplegando por diferentes medios, diferentes plataformas, tanto correos, tanto WhatsApp, tanto Facebook, también por Instagram. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, por Bar El Canario, a través de Facebook y Instagram, también Interbares, a través de su página fanpage de Facebook y a través de su Instagram. Fundamentalmente se están promocionando lo que estamos trabajando, cómo se llaman las canastas que estamos repartiendo. En este espacio se encuentran asociados Brígida Mena, que es la cervecería del restaurante El Pimentón, Bar El Ritual, Cervezocracia, Bar El Canario, Corazón de Miga y cómo se llama Entera Rica. Muchas gracias a ustedes también, a Radio Placeres, por ser parte también de estas complicidades que hemos ido construyendo. Un abrazo gigante a todos sus integrantes, a todos los radioescuchas, a quienes mantienen este espacio vivo y lo vital que es la comunicación local para poder fortalecer estos procesos. Canario siempre va a estar agradecido de poder compartir, digamos, esta sintonía con ustedes y precisamente son una piedra angular

El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Muy buenos días a todas las amigas, amigos, amigues que nos escuchan a través de Evade Noticias. Les cuento que en esta oportunidad estamos con Eduardo Cardoza. Él es dirigente del MAM, del Movimiento de Acción Migrante, y también uno de los voceros de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien. Muchas gracias, Daphne, por esta entrevista. Eduardo, sabemos que han pasado muchísimas cosas en este contexto de COVID con las personas migrantes a lo largo del país, en específico en Santiago, donde hay una mayor concentración también. Y quería consultarte respecto a esta última declaración pública que sacaron con la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes por los funcionarios de la salud y en contra del racismo mediático que se vivió frente a esta situación que ocurrió en el Hospital San José de Melipilla. Si nos pudieras profundizar al respecto, nosotros hemos visto en los medios de comunicación cómo se ha tratado esta noticia, cómo se ha racializado absolutamente la condición de persona que no es del país de este médico, y se ha hecho todo un tipo de juicio sin tener pruebas ni haber hecho una investigación profunda al respecto. Sí, mira, es preocupante porque en definitiva, a partir de lo que expresó unos funcionarios de Carabineros, se generó por parte de los medios, incluso de representantes parlamentarios de derecha, una condena a un médico venezolano que les dio, digamos, atención, pero que evidentemente no podía hacer lo que le estarían solicitando. Esto está a nivel de sumario, y nosotros lo que vemos es la declaración que hizo el capítulo del Colegio Médico del hospital y la Asociación de Funcionarios del Hospital, en donde evidentemente es otra versión que la que se manejó, y que se manejó tan mal que mediáticamente se condenó como que este médico le negó la atención médica al paciente. Entonces, nos preocupa porque generalmente, en este caso, no era necesario ni siquiera hablar de nacionalidad. Si lo que se quiere acusar es que un médico no atendió un paciente, es el hospital quien tiene que, acusar, y es un funcionario del hospital. El hecho de ponerle la etiqueta de nacionalidad, lo que está haciendo es justamente discriminando, indicando, generando ya, estimulando prejuicios que ya están y que también los están fomentando en este contexto desde el poder, desde el gobierno, porque, como ustedes saben, se está discutiendo las últimas etapas de una ley de migraciones en donde la institucionalidad, cada vez que se habla de enfoque de derecho en alguno de los artículos, lo considera que se está hablando de incentivos perversos a la migración negativa y todo lo demás. Entonces se da dentro de ese contexto. Es una situación que se dio, que evidentemente se va a aclarar, pero lo que ya tenemos claro, por lo que son dos instituciones que para nosotros son respetables, como es el Colegio Médico y la Asociación de Funcionarios, no es ni remotamente lo que pasó ahí, sino que se tomó una versión parcial y se la asumió sin ninguna investigación como un hecho digamos un hecho real, y la verdad que no es así. Y lo que estábamos pidiendo es que evidentemente cuando esto se aclare y cuando el sumario esté hecho se dé a conocer con la misma intensidad, con la misma discusión que se comunicó esto, aunque sabemos que igual que se hagan en esto en los mismos términos, igual ya está el estímulo, digamos, al estereotipo y al prejuicio ya está dado, y eso es lo negativo, socialmente negativo. Claro, y nosotras sabemos que este tipo de noticias que tienen un sesgo racista van alimentando la discriminación y los prejuicios que tienen las personas sobre la comunidad migrante, que siempre que se les asocia a distintos tipos de crímenes para poder generar como este clima hostil y así seguir aprobando estas leyes que son absolutamente contra todos los derechos humanos y el enfoque de derecho a nivel internacional. No, y es terrible porque además se lo haces en este contexto a gente de la salud. Gente de la salud que está tratando de salvar vida en condiciones, como todos sabemos, con pocos medios, en condiciones de sacrificar incluso hasta sus propias familias muchas veces porque, digamos, las someten más a peligro. Están en primera línea trabajando por la salud de todos y que surjan con este tipo de cuestión tampoco nos parece que sea muy justo, porque estar en un nivel de presión en donde no corresponde, digamos, distraerlos en este tipo de cuestiones. Yo creo que esto se va a aclarar. El problema es que nunca va a tener, cuando se aclare, la discusión y la claridad que se necesitaría. Una lástima, pero bueno, es en los escenarios que nos toca vivir, digamos. Y por otro lado, Eduardo, aprovechando que estamos conversando contigo, quería preguntarte acerca de esta ley de migración que el gobierno está tratando de aprobar en medio de toda la crisis sanitaria que estamos enfrentando con el COVID. Este proyecto de ley que regula la migración en Chile fue presentado primero en el año 2013 por Sebastián Piñera y busca y tiene muchísimas condiciones y restricciones para personas que quieran ingresar a nuestro país y que además vulnerarían derechos fundamentales. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el MAM y de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de este proyecto de ley? Mira, la evaluación que hacemos es es que este proyecto va a institucionalizar un fenómeno que es la inmigración irregular. ¿Por qué? Porque este genera una inmigración absolutamente restrictiva que no tiene en cuenta el tipo de flujo migratorio que llega a Chile ni cómo solucionarlo. Es un proyecto que pretende controlar la migración desde las fronteras del país. La experiencia en el mismo sentido más grande que hay en los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene 14 millones de migrantes irregulares, es decir, la práctica, la evidencia dice que es así. Pero es un proyecto absolutamente ideológico y con consejo de seguridad nacional absoluto. Entonces es sumamente complejo lo que esto va a significar para Chile, y el motivo, digamos, inicial que cualquiera quisiera con una nueva ley de migraciones que es necesaria, pero una ley de migraciones que se adapte a la necesidad del país y a la realidad de la gente. No puede haber una ley de migraciones que instituya, como va a ser esta, ciudadanos de segunda clase, que van a ser los migrantes siempre, porque van a tener derechos restringidos durante mucho tiempo, o lo que pretende esta ley también, que los migrantes que entran al país, empiecen a trabajar, estén 2 años cotizando y no tengan derecho a la salud durante esos 2 años. Tiene una cantidad de cuestiones que violan tratados internacionales. Nosotros hicimos un esfuerzo grande con un equipo de gente muy grande, muy interesante, de traer asesoramiento de especialistas en el tema de Londres, de Argentina, de personas con mucha experiencia en el tema de la aplicación de derechos humanos a los flujos migratorios y con muchísimo conocimiento, para que dieran información a los legisladores al respecto. Pero evidentemente vamos a ver el resultado que da. La realidad nos dice de que el gobierno lo que quería, y con esto de ponerlo en época de pandemia, con discusión urgente, inmediata, era que esto no se discutiera y que el proyecto saliera como están saliendo una cantidad de proyectos en donde el carácter que tienen es restrictivo y es el de conformar un Estado cada vez más autoritario, que criminalice tanto a la migración como a la lucha social o a las reivindicaciones de los sectores populares. Entonces, el escenario con esto no pinta mucho. Esperamos de que lo que queda en etapa ahora, como en las últimas discusiones han sido más fructíferas desde el punto de vista de abrir posibilidad de hacer modificaciones que sean importantes con respecto a esto, porque este proyecto tiene 7-8 puntos que son gravísimos y que pueden determinar de que en definitiva esta ley sea una ley que más que favorecer al país, le genere una inmigración irregular que además no va a tener forma de regularizarse al interior del país. Entonces es sumamente complejo el escenario que se puede crear. Además, un retroceso gigantesco en términos de derechos humanos, porque esta ley, con este pilar tan capitalista, busca que al final las personas se instituyan como personas en base al dinero que aporten al Estado. ¿Cómo es posible? O sea, que una persona, para poder acceder a derechos humanos, como la salud o la educación o lo que sea, tenga que tener impuestos ratificados por una cantidad de tiempo. Es como absolutamente en contra de toda la legislación internacional. Bueno, eso fue lo que se intentó hacer con las visas que planteó el gobierno en este periodo, que es, digamos, la política migratoria que está aplicando ahora, vía decreto administrativo, y la verdad que no le dio resultado. Porque en definitiva los flujos migratorios, la gente no está, digamos, la gente cuando migra no es lo mismo que invertir en bolsa. La gente cuando migra, migra porque hay una necesidad, y nadie se va de su país, de su entorno, de las relaciones sociales que tiene, si no hay una necesidad imperiosa, muy, muy, muy fuerte, que tiene que ver con una necesidad económica, una necesidad familiar desde el punto de vista económico y todo lo demás. Entonces la gente fluye por eso, no están haciendo cálculo, me voy a ir para este país porque me estudié legislación comparada de todas las leyes migratorias y dije, en este país es más fácil para irme. No, se van al lugar donde piensan que hay trabajo. Y si van a ese lugar y no hay trabajo, normalmente se van. Esa es como ocurre en la migración. Claro, y por lo mismo también es absurdo pedirles un contrato de trabajo en la frontera. O en el consulado, como se pretende en algunos casos. Obvio, es absolutamente irracional pedirle un contrato de trabajo a una persona, pedirle un contrato de trabajo a una persona que el empleador no lo conoce. Es decir, no se contrata a personas a distancia sin conocerse. Hay toda una cantidad de presupuestos en esto que son de terror. Y la verdad que, bueno, en eso yo espero que se mejore, porque evidentemente una cosa que se tomó como normal, por ejemplo, antes, que era el tema de que una persona llegara como turista, conoce el país, ve la situación, ve si hay posibilidad de trabajo, sino si consigue el trabajo, pueda cambiar otro tipo de visa. Eso lo quieren prohibir, porque dicen que eso es perverso. Entonces, incluso hicieron una campaña enorme a los haitianos, diciéndole que esa era la perversión que tenían los haitianos, porque no eran honestos, porque cuando llegaban no decían que se iban a quedar en el país. Y eso es de una maldad absoluta. ¿Por qué? porque eso estaba autorizado por ley, y además es una forma normal que cualquier ser humano hace para conocer un país, para ver si se queda o no, si se adapta, si yo qué sé, no sé. Entonces hicieron todo un show en torno a eso, y claro, hay que ver que el tema migratorio renta también, porque la gente muchas veces se siente amenazada por la migración, y eso se incentiva con un poquito de publicidad y renta políticamente, pero la realidad es que la migración acá o en cualquier parte del mundo aporta a los países, y jamás se van a llenar de migrantes de manera que amenace el trabajo de las personas, en la medida en que cuando no hay trabajo la gente tiende a circular, salvo, y ese es el problema que se está generando acá en Chile y se puede generar más, salvo que no haya una forma de regularización de las personas y a las personas se las deje en situación de irregularidad y no les permita circular. ¿Qué pasa? Una persona cae irregular en el país y por más que no haya trabajo no se puede ir porque no la dejan salir del país, porque si sale del país no le van a dejar salir cuando pase frontera. Entonces va a tener que salir en las mismas condiciones, digamos, de peligro y todo lo demás. Entonces tuvo una situación de hipertrofia que yo creo que hay que evitar, pero hay veces que uno piensa, no quiere ser mal pensado, y de que estas situaciones de irregularidad que se generan a alguien le son rentables. Eduardo, quería interrumpirte un poquitito para que nos vayamos a una pausa musical. Les recuerdo que estamos hablando con Eduardo Cardoza, vocero de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y también dirigente del Movimiento Acción Migrante. Nos vamos a una corta pausa musical y continuamos hablando acerca de la ley migratoria, de los últimos sucesos que han afectado a la comunidad migrante, como la que afectó a este doctor del Hospital San José de Melipilla. Así que no te vayas de nuestra compañía, Eduardo, que ya volvemos. Okay. Viñera, entiende, Chile no se vende. Viñera, entiende, Chile no se vende. Estás escuchando Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Chile no se vende. Inmigrant. Inmigrant Sur. Inmigrant. Inmigrant Sur. Cuando estés cansada de llorar, cuando no te animes a reír, cuando tu pasado sea mejor que el hoy, cuando tengas miedo de salir, cuando no soportes tu lugar, cuando creas que no eres feliz, cuando tengas ganas de volar, te llegó el momento de partir. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant Soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant Love. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant Soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant Love. Inmigrant. Inmigrant Soul. Inmigrant. Inmigrant Soul. La marea viene, la marea va, el viento la lleva de acá para allá. Puedo vivir sin auto, sin casa y televisión, lo que no puedo en la vida me muero si no tengo amor. Todo es principio, todo es final, todo es el odio, todo es amar. Todo es humano, todo es animal, todo sentir, todo pensar. Todo es reír, todo es llorar, pero la ilusión no nos van a sacar. No solo durmiendo se puede soñar, el fuego quema si no lo vas a apagar. Es la única verdad. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Immigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Immigrant love. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Immigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Immigrant love. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Immigrant love. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. The world is your home. Estamos de regreso acá con Evade Noticias, conversando con Eduardo Cardoza, vocero de la Red de Organizaciones Migrantes y Premigrantes y dirigente del Movimiento Acción Migrante. Y estábamos conversando acerca de la situación a la que se encuentra la comunidad migrante en nuestro país, en la situación de vulnerabilidad que se encuentra debido a las medidas que está tomando el gobierno de Chile. Y uno de los temas que estábamos hablando era acerca de la regularización, o sea, para poder generar un mayor bienestar en esta comunidad y también una mejor convivencia entre la comunidad migrante y la comunidad chilena, debiese facilitarse la regularización de las personas migrantes en vez de ponerle todo este sinnúmero de barreras que solo provocan mayor pobreza, más violaciones a los derechos humanos, situaciones de vulneración muy complejas como las que hemos estado conversando. ¿Qué ustedes esperarían de una buena ley, una ley que buscara el bienestar de la comunidad migrante? Mira, una buena ley que respete los derechos de los migrantes de la misma forma que se respetan los derechos de las personas en Chile. Una buena ley migratoria es una ley que le sirve al país y que le sirve a la migración. Es decir, el respeto de los derechos, el respeto de la dignidad de las personas, en todos lados le sirve a todo el mundo, digamos. Entonces, lo que buscamos justamente con una ley migratoria es eso. Es una ley que no genere ciudadanos de segundo nivel o que no genere irregularidad, que es lo que veníamos hablando, en el sentido de que eso sí le hace daño tanto al país como a las personas. Entonces, porque además el gobierno ha hecho mucho como que a los migrantes les gusta estar irregulares, y no hay cosa peor que esa, porque a nadie le gusta estar sin derechos y tener que estar trabajando sin contrato y no tener imposiciones y tener dificultades para arrendar o todas las cosas que se derivan de cuando uno está en una situación de precariedad de ese tipo. Pero esa situación de precariedad a alguien le sirve. Y al que le sirve es al que te contrata, al que no paga imposiciones, al que evidentemente abusa de la situación de una persona que no puede hacer contrato y le paga menos. Entonces hay toda una situación ahí que beneficia al empresario inescrupuloso, a las personas migrantes no les sirve para nada, y todo el mundo lo sabe. Entonces, la migración irregular no le sirve al migrante y tampoco le sirve al país. Pero sí beneficia, la migración irregular beneficia al empresario inescrupuloso, que gana mucho más con el trabajo de gente que está en situación muy vulnerable. Claro, es algo que, bueno, también sabemos que con menos leyes laborales, con una baja calidad de leyes laborales, también el empresario se ve beneficiado porque puede tener más utilidades explotando a sus trabajadores y trabajadoras. Es como lo mismo que ocurre en ese sentido. Exactamente. Me gustaría preguntarte un poco por el lado de la resistencia que han podido lograr como comunidad. porque hemos visto que a lo largo del país, en Valparaíso, donde estamos nosotros como radio, han surgido un montón de tipos de redes de ayuda comunitaria desde el ámbito popular, como las ollas comunes, las redes de abastecimiento solidario. ¿Qué tipo de organización o de apoyo mutuo han podido generar desde la comunidad migrante para poder solventar, para poder sobrevivir a esta crisis? Mira, tiene que ver con situaciones diferentes, depende de los territorios en donde estamos. Pero en general lo que se está haciendo es apoyando ollas comunes. En el caso de los campamentos en el norte, la comunidad migrante está junto a los chilenos tratando de campear este temporal junto. No, el COVID no discrimina y entre nosotros menos. Entonces lo que se está haciendo es que sean los comités de vivienda o sea a nivel de las juntas que hay en los campamentos, se están fomentando las ollas comunes, el entregar cajitas. Nosotros estamos canalizando también mucho que podemos de ayuda hacia allá, que la cosa está más dura acá en Santiago. Hay mucho más ollas comunes, hay como 200 que están operando. Entonces estamos ayudando también a la gente que está en mayor dificultad en el norte y en el sur, y ahí ir campeando a partir de las necesidades. Hay temas duros que están pasando en los campamentos ahora, que ha aumentado la violencia intrafamiliar también. Entonces ahí hay que estar, y las compañeras esencialmente están desarrollando unas tareas titánicas en ir en ayuda, en acompañar, en estar atento, en dar orientación. Y es un poco la preocupación que hay, la preocupación por el agua en los campamentos, porque ustedes saben cómo son, en Valparaíso también hay campamentos, saben cuál es la situación, la dificultad, es para lavarse las manos. Esto es tan simple que te dicen lávate las manos enseguida y todo lo demás, lo que puede ser lavarse las manos en un campamento cuando tenés para toda la familia 50 litros de agua al día, y arriba lo tenés que pagar. Entonces se dieron algunos casos complejos en el norte, en donde incluso algunos campamentos de la zona de Iquique les cortaron hasta la luz que tenían. También se dieron los casos de haber de las personas varadas que estaban partiendo hacia Perú y Bolivia, tanto en Antofagasta como en Iquique. Ha sido la misma gente migrante y organizaciones sociales chilenas que le han hecho el aguante ante la situación que estaban viviendo. Y se dio el caso en Antofagasta, que se tuvieron que llevar gente a vivir a los campamentos por el periodo que estaban antes de poder salir para Perú, y vivieron en las salas de la junta de vecinos. También alimentados por las ollas populares que habían en los campamentos. Es decir, en esta estamos trabajando todos juntos por la vida, por la vida de nuestra gente, porque estamos, los sectores más complicados, estamos abandonados, y lo que se está haciendo es pueblo que ayuda a pueblo, y en eso pueblo no discrimina. El que necesita ayuda se le ayuda con lo que se tiene, y si hay poco, como decía una compañera, hacemos magia para que nos llegue y nos alcance para todo. Entonces, un poco, es esa el aguante que se está haciendo con la gente en los diferentes territorios. Acá en Santiago es más complejo, porque acá en Santiago se estaba dando que mucha gente que se está quedando sin vivienda. Primero se quedó sin trabajo, después se queda sin vivienda. Y pues lo que le queda es ir hacia el consulado, tratar de que lo repatrie, porque no hay otra alternativa. Y eso estamos viendo también como antes las fronteras se cerraban para el que quería entrar a un país. Ahora las fronteras se cierran tanto para el que quiere entrar como para el que quiere salir, incluso volver a su propio país, lo cual es una vulneración de derecho enorme y lo cual también es una indolencia que es propia de este neoliberalismo que está haciendo agua en el tema de poner al ser humano por encima de todo. Entonces es grave lo que estamos viviendo, es muy grave. Eduardo, estamos viviendo un tiempo, como tú dices, complejo. Se nos cruzó el estallido social de octubre con una pandemia mundial y vemos cómo el gobierno ha sacado un aprovechamiento político de esta pandemia para poder amarrar con candado todas las leyes más vulneratorias de derechos que podríamos haber pensado, restricción de libertades individuales, saqueo de nuestros recursos naturales. Y vemos que por otro lado, leyes que van en la mirada de proteger la vida, de proteger derechos, de ayudar a las comunidades más empobrecidas, no se aprueban, como esta ley que buscaba que no se cortara la luz ni el agua por no pago. Esa ley se vetó por veto presidencial. O sea, estamos viendo como viviendo un estado autoritario de capitalismo descarnado. Y en ese sentido, la resistencia que estamos haciendo desde la comunidad y el fortalecimiento de nuestras comunidades es la herramienta más fuerte que tenemos en este minuto. Es así y es sumamente complejo, pero es esa realidad. Hubo toda una discusión al principio del de toda esta pandemia, en donde se decía que era lo más importante si la producción o la vida. Y escuchamos cosas muy duras, como decir que no se podía matar la producción para salvar vidas. Sí. Y eso se plasmó en que durante dos meses y medio, ni se habló de qué era por dónde había que atacar el problema y los sectores más vulnerables, que son los sectores que cuando hay una pandemia, cuando hay enfermedades, son los sectores que más se afectan y a los que más hay que cuidar. No se tomó ni una medida al respecto. Y recién ahora están saliendo las cajitas y entregando unas cajitas que no van a resolver nada, pero que ahora cuando vemos que no se tomaron las medidas drásticas al principio, que no se hizo educación hacia las personas, que se hacían como bandos todos los días de las cosas que no había que hacer, ¿no? Ahora estamos en el resultado, estamos en una situación que nadie sabe al punto dónde vamos a terminar. Se trató de decir en algún momento que la gente que se moría eran viejos porque tenían enfermedades persistentes, pero no tuvieron la humanidad, porque esos viejos tenían familia y esos viejos tenían derecho a vivir, aunque sean 5 años más, o 6 años más, o 1 año más. Pero se murieron producto de una enfermedad, producto de un problema de salud pública que un Estado no supo resolver. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Los Estados neoliberales, frente a esta pandemia, no supieron resolver una cuestión fundamental, que es la salud pública. Y la salud pública es que todos, absolutamente todos, tengamos buena salud. Entonces no hay que discriminar a nadie. Un ser humano que está, que vive en este territorio, hay que cuidarlo y tiene que no enfermarse. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuál es el sentido de una sociedad, de vivir en sociedad y tener instituciones, si no es para que las personas tengan un buen vivir y tengan garantizados derechos mínimos, como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al agua, el derecho a una vivienda? Si nadie está pidiendo que todo el mundo viva en Las Condes y en Santiago. Se está pidiendo cosas mínimas. Claro, se está pidiendo una vida digna. Y ese tema de poder como pensar un Chile donde haya vida digna para todos es lo que este gobierno ha sido incapaz de poder imaginar, yo creo. Ni siquiera se les pasa por la cabeza en su mente pequeña de empresario, que en el fondo es como la clase que nos está gobernando en este minuto. Eduardo, para ir ya cerrando esta entrevista, quería preguntarte si las personas que nos están oyendo quisiesen acompañar, apoyar de alguna forma al movimiento migrante, a la red de organizaciones migrantes o promigrantes, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? ¿Dónde pueden escribirles? Que nos escriban a contacto mamchile@gmail.com, contacto mamchile@gmail.com, y a partir de ahí a la red, y y le podemos ahí poner en contacto con las diferentes instancias que están en los diferentes territorios. Te quiero agradecer muchísimo por habernos dado tu tiempo y habernos contado cómo se encuentra la situación actual de la comunidad migrante en el norte y en Santiago, y también por contarnos y explicarnos cómo se están organizando para poder sobrellevar esta crisis que nos tiene, esta crisis de salud pública que estamos viviendo. Mira, un agradecimiento muy grande a ustedes, a la audiencia, que se cuiden mucho, que actúen solidariamente en los ámbitos en que les es posible, que cuiden a sus vecinos, que cuiden a su familia, que cuiden a los conocidos, que de esta salimos todos juntos o no salimos. Así es, Eduardo, muchísimas gracias. Les recuerdo que conversamos con Eduardo Cardoza, dirigente del Movimiento de Acción Migrante y vocero de la red de organizaciones migrantes y promigrantes a nivel nacional que existe en nuestro país. Nos vamos a ir a otra pausa musical y seguimos con más de Va de Noticias aquí por Radio Placeres, el 87.7 FM a la izquierda del dial. 87.7 a la izquierda del dial. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh.

Entrevista a Lorena Erpel, música y compositora de sus propios éxitos en Radio Placeres. Hola amigas y amigos que están escuchando Radio Placeres, esta maravillosa radio comunitaria. Estoy feliz de comunicarme con ustedes, de hablarles, de entregarles mi corazón a través de mi voz. En este momento hablaba. Les cuento que soy Lorena Erpel, soy compositora, cantante, actriz y escribiente de origen sureño, específicamente de Osorno, pero vivo en Santiago hace 10 años. Y van a escuchar en esta radio, en esta programación, mi primer disco, que se llama Cantos Sumergidos, que fue creado nada más y nada menos que en el puerto de Valparaíso. Así es que un origen porteño ahí. Yo digo que tengo alma porteña. Así que eso, pues feliz de contarles acerca de mí. Me encantaría poder conocernos en persona. Creo que eso es lo que estamos llamados hoy día, a encontrarnos, a mirarnos a los ojos. Eso es lo que anhelamos encerrados en nuestras casas, las que tenemos el privilegio o la oportunidad de poder trabajar desde la casa, que no es la realidad de todos. Pero ya llegará ese momento en que podamos conocernos y encontrarnos. Muchas gracias, Lorena. Una de las preguntas que siempre es importante conocer sobre una música y compositora de los éxitos como tú, ¿cuál ha sido la influencia de la música externa en tu vida que ha impulsado la creación de todo tu repertorio? A ver, tengo muchas referencias. Yo canto desde muy niña y en general en mi familia siempre estuvo muy presente la música. Desde el punto de vista como más de la raíz, si uno me hace cantar las canciones que yo hago solo con guitarra, tiene una raíz muy folclórica, muy popular. En la familia de mi madre, de mi bisabuela y todos mis tíos abuelos son cultores del folclore, de músicas tradicionales, campesinas, populares. Y mis grandes influencias van desde la Radio Pudahuel, Radio Corazón, todas las grandes cantantes, Gilda, Víctor Jara, Jorge González, que me los mostró mi padre ya un poco más grande, Nino Bravo, Sandro, Carlos Gardel, por el tango que me mostraron mis abuelos y que también canto. Así que en general mis referentes son siempre ligados al mundo popular, al mundo hispanoamericano, las baladas, y los artistas que tienen algo que decir, algo que entregarle al amor colectivo de quienes escuchan. Así es que esas serían mis referencias como musicales. Después ya más grande vino Nina Simone, Janis Joplin. Pero es importante señalar que a mí los artistas que me inspiran no son solamente por su arte, porque el arte es resultado de una cosmovisión, de cómo piensan, de cómo sienten, de cómo se relacionan espiritualmente con su público. Y por eso que ahí mis grandes referentes son Gilda, Carlos Gardel, Sandro, Janis Joplin, en cómo se relacionaban con su creación, con su mundo. Qué bonita referencia. Oye, y hablando más en específico en torno al disco que estamos presentando en Radio Placeres, para que nos comente un poco sobre cuáles son las corrientes musicales que podemos encontrar dentro para navegar con tu frecuencia. Bueno, se encuentra la cumbia, evidentemente. Es una cumbia que sí tiene mucha referencia con Gilda, que es una de mis grandes mentoras. Sí se puede encontrar mucho de la balada hispanoamericana, bien épico, bien Juan Gabriel en algún punto, como con los violines, con las cuerdas, con bien Rafael, quizás, como tiene harto de esa balada épica, como española, mexicana, no sé cómo expresarlo muy bien en un género. Yo no sé, no podría, creo que es una mixtura de géneros, como que soy bien ecléctica con respecto a las mixturas musicales, así que si se pudiese definir como algo, claro, una música popular, radiofónica, antigua, épica, bailable, solo para seres de intenso sentir como ustedes que escuchan esta radio. Qué bueno, gracias por esa referencia. Lo que nos interesa también como músicos o músicas también es conocer cómo se producen estos materiales sonoros, en este caso tu long play, un LP, para que nos puedas contar más en profundidad cómo fue que llegaste a crear, a materializar tu disco que estamos presentando en este momento. Mira, la verdad es es todo parte como de la guitarra, simplemente la composición intuitiva desde la guitarra, con los acordes, con las melodías que se canalizan, porque tengo la fortuna de ser un canal así súper directo con esos mundos superiores que te tiran las melodías, que te tiran las instrumentaciones, y estoy muy atenta a eso. Entonces este disco sí partió en una casa de Valpo, en una pieza encerrada con una tremenda luna llena, con una pena grande en el corazón. Agarré la guitarra y la primera canción fue Lamento Porteño de Luna Llena, que está en el disco. Y luego empiezo a imaginarme con todos estos referentes que uno tiene desde niña, familiares, populares, luego después quizás más de lo académico, lo que uno conversa con las amistades, y empiezan a sonar aquí las trompetas, hacen... Turururu, turururu. Ya no, pero eso es un violín, me imagino aquí un cuarteto de cuerdas, ya, todo dentro de cómo suena en la cabeza. Posterior a eso, un amigo mío que estudió composición clásica, fue con quien trabajamos esa instrumentación, como porque él tiene la capacidad de pasar la partitura y obviamente también puso de su autoría en la instrumentación de las canciones, como para hacerlo más épico, hacerlo más intenso, más profundo. Así que fue como un trabajo súper en colaboración con él y después con lo que fuimos trabajando con los músicos y músicas en los ensayos previos al estudio de grabación. Qué buena movida de movimientos, de frecuencias, para poder llegar a concretar estas cosas que siempre cuesta de producir un material en un disco. Si pudiéramos explicarle a las personas que están escuchando esta entrevista, ¿cuán complejo resulta ser tu propia manager, tener amistades para poder sacar tus materiales en vez de contar con esto que siempre se espera, que es como el príncipe azul de las disqueras que llega a golpearte la puerta y te dice, ¿te voy a hacer famoso? Cosa que no pasa, entonces normalmente lo hacemos a puro ñeque nomás, le ponemos para que nos cuentes más o menos cómo ha sido ese proceso desde tu punto de vista. Ha sido, bueno, yo creo que uno tiene que tener mucho amor por esto, yo creo que tú también me debes entender con tu banda, y porque uno lo hace simplemente por el amor, y cuando uno empieza a vibrar en esa frecuencia, todo aparece. La divinidad se hace presente en nuestro día a día, pone a las personas precisas. Justo fuiste un carrete y te encontraste, te tomaste una chela, compartiste un tabaquito. Uy, justo esa persona se dedica a la fotografía y justo necesita a alguien. Y el justo. Esas sincronías mágicas para mí han sido fundamentales en este inicio de carrera. Bueno, yo ya llevo 2 años. Puede verse como mucho o muy poquito. Es súper relativo, pero mi experiencia ha sido así en este tiempo. Como muy muy unido a las personas con las que me he ido encontrando, ya sea en distintos trabajos que he tenido en el mundo artístico o en circunstancias de la vida. Evidentemente eso tiene complejidades, pero más allá de eso, yo creo que lo más complejo es como ir a un bar que no te paguen nada, que no valoren tu trabajo como artista, ir a un bar y que lleguen pocas personas a escucharte. A veces uno tiene mucho apoyo mediático, ¿cierto?, por YouTube, pero a veces esas personas no se enteran o no llegan, y eso es como un poco más complejo porque de cómo poder difundir el trabajo. Pero en general, en trabajar como los equipos de trabajo con los que yo me he rodeado, siempre he sido muy bendecida, siempre he estado muy acompañada, tanto con las músicas y músicos que me apañan, como con las personas que me ayudan en el vestuario, fotografía, quienes participan en mis videoclips. Así que eso ha sido maravilloso, pero claro, el otro es más complejo, el tema de las redes sociales, que el marketing, cómo venderte, eso es algo que a mí me ha costado mucho como entrar en ese lenguaje, en ese código, porque tiene que ver harto como con el sistema, cómo venderte, es como, a mí no tengo tanto esas habilidades, espero poder ahora estar más atenta para poder desarrollarlo mejor. Bueno, para eso están los medios libres que te brindan soporte difundiendo tu trabajo. Así hacemos. Sí, maravilloso. Por eso estoy súper, súper agradecida de ti, Víctor, que me hayas escrito de vuelta con tanto interés en lo que uno hace, porque eso no se da siempre. Oye, y si quisiéramos encontrar más información sobre tu carrera musical, ¿dónde podríamos encontrarte? A través de la web, sobre todo, ahora en tiempos de digitalización. Sí, en Google hay hartas cosas. En Google, en YouTube hay hartos videos, videoclip, está el disco entero que pueden reproducir, y también hay videos de cover, así como haciendo canciones, El último video que subí fue porque el disco Cantos Sumergidos incluye la versión de Malena, de un tango. Y esa versión estrené el lunes pasado, el video de cuando yo estaba grabándolo en la maquinita para la grabación de ese primer disco. Entonces fue un registro de esa interpretación que fue con bandoneón, bandoneón y voz, así es que está disponible en YouTube, así como un montón de otros videos más y otras cosas que puedan encontrar en la web. Así que Instagram, Google y Facebook y YouTube. Bueno, agradecemos esa información. Vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes también este material que tú estás presentando. Y mandémosle el último mensajito a la humanidad, a los amigos, a las amigas que han hecho posible todo esta energía de creación que hoy en día estamos transmitiendo. Bueno, en primer lugar, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas que con sus decisiones hicieron que consecuentemente yo pudiese tener acceso, no sé, a una universidad, pudiese estudiar y pudiese yo hoy día estar escribiendo una canción en vez de estar cosechando papas. Eso es un resultado de un esfuerzo que hicieron mis abuelas y eso me honra muchísimo. Así que en primer lugar todo el apoyo que recibí desde niña de mi mamá, de mi papá, de incentivarme la imaginación, de escucharme cuando cantaba en el living el CD entero de la Laura Pausini. la música de mi familia es lo primero que tengo que agradecer y por supuesto a todas las personas que fueron parte, o sea, desde el Cristóbal que en Valpo me dijo, oye, esta canción está súper linda, cántala en este carrete, cántala. Y mi hermano que me dijo, uno de mis hermanos que me dijo, grábalo, hazle un EP, están bonitas las canciones, como esos alientos de los amigos, de las personas que aparecen, fundamentales. Y después todos los amigos que estuvieron en la grabación del disco, tanto en la producción, en el show mismo, en el cóctel, ensayando sin ni un peso, solamente por la retribución artística, eso es algo que estoy siempre muy agradecida. Así que agradecerle a todas las personas que me apañaron en ese primer disco. Luego, mi última canción fue Pueblo Despierto, una canción que está disponible en Spotify y YouTube y que fue producida por Cuti Aste. Y Cuti lo hizo solamente por amor al arte, por apoyarme, porque cree en mi música, en mis ideas. Entonces eso es una gratitud que me llena el corazón y creo que eso es lo que tenemos que empezar a conectarnos con el agradecimiento solamente de poder respirar, de poder tener un cuerpo que se levanta en la mañana y no esperar a tener un accidente para valorarlo, no esperar que se muera la abuelita para valorarla. O sea, creo que el contexto actual nos está llamando a agradecer. Pucha, que era rico carretear, pucha, que era rico salir a un bosque, pucha, que era rico ir a acampar a la montaña. Entonces todo eso es un gran mensaje que nos está mostrando este virus. Nos está enseñando a vivir bien, a vivir en agradecimiento, a vivir en amor. Así es que extiendo ese agradecimiento y lo invito también a que se difunda, a que tengamos ese agradecimiento en cada cosa, como dice mi abuelita, aunque sea una taza de té, mi niña, pero en linda compañía. Muchas gracias. Saludos a todos, cariños, amores, hagan el amor, bailen, dancen, eso no lo dice la tele. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres. 87.7 a la izquierda del dial. Había que desconfiar de los gemidos, había que desconfiar de los matices del silencio, de las puertas cerradas, había que desconfiar. Lo había aprendido a fuerza de espejismos, al salir de la iglesia y ver la cara del cura tras la última confesión. Karen Devi. Hoy nos damos cuenta que somos unos con el otro no solo. Y encontramos juntos sustento, el mismo sentimiento. Ahora va mi pueblo gritando contento. Ahora va mi pueblo despierto. Hagámonos pueblo, hagámonos de nuevo. Hagámonos los cuerpos de los ausentes. Somos la fuerza, la fuente, somos del acto presente. La historia es nuestra y se siente. Puños en alto, la vista hacia el frente. Guerreras, magos, sacerdotisas, haremos de los niños golondrinas. Las profesoras y sus estudiantes, podremos ser abuelas fascinantes. Se me antoja que es trinchera, su bramido y su animal. De cuerpos que lleva dentro le han sacado vivo el viento. Ahora va mi pueblo gritando contento. Ahora va mi pueblo despierto. Contento, ahora va mi pueblo despierto. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté...